con Freedom Williams en el rap. Así es. Bueno, vamos a seguir con ustedes. Es una mañana soleada, diría yo. ¿Verdad? Por aquí. Sí. A ver, señor Leo, buenos días. Tania Díaz. Things that make you go. A ver, más saludos por acá. Tania Díaz, Annette está de cumpleaños. Quiere saludar a la bruja bella, ella reporta desde el Park Village, dándole al teletrabajo. Gigi González también. Andrea quiere felicitar a la bruja. Hoy es su cumpleaños. Johan Ruiz. Ani, también mi familia. A ver, dice que quiere saludar a su familia. Hermana Cindy llegó del Salvador. Saludos, Cerro Silvestre, Cindy Rodríguez, todos. Gracias, Ani. Rada también nos acompaña, al igual que Itzel. Itzel dice gracias por activarnos estos clásicos día a día. Super viernes. A ver, Aisha, disfrutando también la programación. Carlos Rodríguez, Memo, Joel Medina, muchísimas gracias a todos ustedes. Entonces, por supuesto, un cambio y regreso. Estación Espuma, servicio completo sin bajar de la comodidad de tu auto. Presentó Un Día Como Hoy. Conductores y conductoras, con ustedes en su estación Puma más cercana. Servicio completo Puma, que incluye despacho de combustible y revisión de motor, llanta, parabrisas. Todo sin bajar de la comodidad de tu auto. Visítanos hoy. Desde la ciudad de Panamá. 24 horas al día. La radio como debe ser. Antena 8, Antena 8. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Buenos días, soy Leticia Guevara desde Atlanta y a continuación te voy a contar las cinco cosas que debes saber a esta hora. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó una declaración de emergencia tras el derrumbe del edificio en el área metropolitana de Miami. La acción del presidente Biden le da a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y al Departamento de Seguridad Nacional el poder para proporcionar recursos, esfuerzos de socorro, así como brindar la asistencia adecuada para las medidas de rescate requeridas. En tanto, continúan los trabajos de búsqueda y rescate tras el colapso parcial del edificio localizado en Surfside, ocurrido la madrugada del jueves. Al menos una persona murió por el derrumbe y otras 99 están reportadas como desaparecidas, entre ellas varios latinoamericanos. 18 personas mueren en China durante un incendio en una escuela de artes marciales. El suceso ocurrió este viernes en la provincia occidental de Henan, en China. La Oficina de Información del Gobierno Popular del Condado de Shenzhen dijo que otras 4 personas resultaron gravemente heridas y 12 sufrieron heridas leves. El incendio ya fue controlado y el director de la escuela de artes marciales está ahora bajo custodia policial mientras se investiga el accidente. Se impone nuevamente el uso obligatorio de mascarillas en Israel. En un comunicado, las autoridades sanitarias israelíes anunciaron la medida. El tapabocas debe usarse en cualquier lugar que no sea un área abierta, excepto en el lugar permanente de residencia. Esta mañana, el responsable israelí del manejo de la pandemia, Nachman Ash, dijo a la radio de Israel que se registraron 227 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, muchos más que los 138 contagios del día anterior. Asimismo, los funcionarios de salud recomiendan que las personas que asistan a los eventos del orgullo este fin de semana en Israel y a otras grandes reuniones al aire libre usen mascarillas.